una cueva de montaña vivía un dragón pequeño. Tenía alas muy brillantes y un corazón muy risueño. Intentaba echar fuego como los dragones grandes, pero solo hacía humo y unos ruidos muy graciosos y gigantes. Ríe, ríe, pequeño dragón, ríe con el corazón. Cuando salió un humo en espiral, ¡puf, puf! ¡Qué emoción! Todos empezaron a reír, el dragón también rió y entendió que no hace falta ser perfecto para brillar mejor. Ríe, ríe, pequeño dragón, ríe con el corazón. Cuando intenta, si no